www.heavymetalradio.com.ar y programa de cumpleaños, ¿no? Está cumpliendo años el capitán de la selección. Cumplió ayer, en realidad. Ayer era el día más argentino, si los hay. A ver si... si no nos deja de garpe, ¿no? Estamos probando... estamos haciendo el programa con este pedal Dowling. Que se llama así, Dowling, de Flame. O sea, sí, es Dowling Flame, de la marca Flama. B02, que son pedales para cantantes. Increíblemente. Tiene un poquito de reverb. Tienen un poquito de... la estamos probando con la placa, ¿no? Tienen, lo que tienen, tienen reverb, tienen cámara. El punto es el ruido, ¿no? Obviamente. El punto fuerte de este pedal, justamente, ahora sí. El punto fuerte, pasa que hace un poquito de ruido acá, pero bueno, estamos ambientando, ¿viste? Es algo nuevo, algo que queremos incorporar. Y bueno, lo vamos a usar hasta entenderlo, como todo. Lo que te estaba contando de este pedal, el Dowling de Flama, de FB02. Es convertir en estéreo una pista mono. Por ejemplo, la pista mono sale de un solo lado, por así decirlo, o de un solo lado, una sola, lo escuchás como uno. En cambio, el estéreo lo escuchás en los dos, izquierdo o derecho. Esto, lo que la explicación de este pedal nace porque decían que cantantes como Oz y como Mick Jagger, como John Lennon, no querían estar grabando o doblar la voz, duplicarla, ¿no? Grabarla de vuelta y panearla a izquierda o derecha. A mí me gusta usar ese efecto y completarlo en los coros, ¿no? En las grabaciones. En este caso, lo que hace, te lo hace en vivo, ¿no? La idea es hacerlo en vivo. Tiene un par de efectos en voces que no me convenció, no creo que los necesite. Lo tengo que investigar, todo es investigación, pero bueno, encontramos esta, que es lo más simple, que está bueno. Así que vamos a ver cómo sale el programa. Espero que les guste, se escuche bien, obviamente. Y arrancamos con nuestro punto S de número 19, la temporada número 4-5, vamos ya. 4, temporada 4. La verdad que bueno, arrancando esta semana, después de un fin de bastante largo. Creo que es uno de los últimos fin de largo, ya que quedan del año, si no me equivoco. Y la verdad que nada, se extraña, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, pero lo bueno que hay fútbol. Estuvimos viendo Eurocopa y Copa América. A ver si esto se queda quietito y no rompe mucho los huevos. No me falta una perillita, yo creo que la vi por acá. Tenemos Copa América, tenemos la Eurocopa, la verdad que están entretenidos los partidos. ¿Será esta? No, pero esta no es. Ah, mira, entró, calzó de pedo, parecía que estaba hecho para esto. No sé de dónde era, pero vamos a ponerlo igual. La cuestión de que encaja, ahí está. Vamos a hacer un tope ya que estamos, así no rompe tanto los huevos esto. Ay, lo ponemos, perfecto. Ponele que ahí va, se cae, pero bueno. Pasa que esto no está preparado para esta función. Pero bueno, para eso y todo lo demás existe la cinta scotch. Y si no, el famoso atalo con alambre. Estaba contando mientras para chamullar, para conversar un ratito de la Copa América, que tenemos fútbol de sobra. Pocos partidos, lamentablemente, pero dentro de todo bastante entretenidos. Así que bueno, y hoy martes, después de este punto exe, así que vamos a meter pilas para que sea rapidito y te puedas preparar para ver la selección Argentina que está jugando contra Chile. Se enfrenta al campeón del mundo contra el campeón de dos Copas Américas, una bastante polémica. Si quieren nos ponemos a hablar. Un chileno, podemos hablar tranquilamente. A mí me encanta el debate. Así que no se los recomiendo. ¿Qué tenemos para este programa? Vamos a arrancar. Y bueno, nada, de eso va a estar destinado el programa. Tenemos Ricardo también, no se olviden que tenemos al gran y poderoso Ricardo. Con un momento muy peculiar. Hicimos el crossover que tanto hacía falta, ¿no? Juntamos a Ricardo, a Nico y, bueno, en consecuencia a Adrián, ¿no? Así que fue un momento histórico para este programa donde un gran oyente de la primera horda se encontró con el ídolo de todos los chicos y perros, ¿no? Y los animales, que me refiero a Ricardo, el ídolo de los niños y los perros. Y tuvimos un peculiar momento medio tenso, pero de eso se trata este periodismo que hacemos en Punto Exe, de estar en el momento de la verdad, de poder profundizar y bueno, contarte desde el vamos, porque esto sale grabado, pero bueno, compartirte un buen momento para vos. ¿Qué vamos a hacer? Las efemérides. ¿Qué pasó un 25 de junio? ¿Qué pasó un 25 de junio como hoy? A ver qué tenemos. Radio Mitre. Oh, mira, sale el rey del pop. Se cumplen 44 años de la obtención. Bueno. De la obtención del Mundial de Argentina de 1978, primer campeonato del mundo para el país, fue victoria por 3-1 ante Holanda, con dos goles de Mario Kempes y uno de Daniel Bertoni, el equipo dirigido por el flaco Menotti. A descanse. En el 47 se publicó el diario de Ana Frank, la niña judía asesinada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que se escondió para escapar. Tras su muerte, Ana se hizo mundialmente famosa gracias al diario que escribió durante el tiempo en que estuvo escondida. Sí, le hicieron cagar. Me parece, ¿no? El Diego en el 94 jugaba su último partido con la selección argentina en 2-1 ante Nigeria. Con la icónica imagen del Diego retirándose de la mano con una enfermera. Dos días después se confirmó el doping positivo. Hay una propaganda de Snyder, me olvidé de ponerla. Pero está muy buena que están todos los... ¿Qué hubiera pasado si Snyder hubiese sido siempre el sponsor de Argentina? Y sale un nigeriano que lo estaba llevando al doping. Se cumple, mirá, 13 años de la muerte de Michael Jackson, el rey del pop. Se cumple un nuevo aniversario del debut de Ricardo Bochini en primera con Independiente. Le ganaron arriba 1-0. En 1903 nació George Orwell. Y cumple años hoy y no pusimos nada, pero bueno, no importa, siempre lo recordamos a Ricardo, siempre suena, me refiero obviamente a Ricardo Iorio, obviamente que el homenaje está, nos olvidamos, no sabía que era el cumpleaños, pero siempre suena un tema de él en esta radio, siempre hablamos, el personaje Ricardo, como saben, obviamente es un homenaje a Ricardo. A Ricardo Iorio, obviamente, ¿cómo se va a llamar? Jorge, no, se llama Ricardo, como debe ser. Y bueno, el homenaje lo hacemos todos los días, cuando nos subimos a un escenario, cuando tocamos sus canciones, o cuando lo escuchamos en un asado, ¿no? Ese es el mejor homenaje para un artista tenerlo presente. Vamos a escuchar nuestros primeros tres temas que te traje. Te traje la infancia. Esto no es infancia, esto es pubertad. Esto es cuando nos salía pelos ahí, cuando empezábamos a salir barba, cuando empezamos a tener un sonido furioso, decir contra qué rebelarnos o contra qué salir, porque no nos rebelamos con nada, si éramos destructivos, o sea, nos hacía bien romper cosas, loco, entonces, o prender fuego cosas. Entonces, hoy parte de la música que traje es en parte en alguna infancia de nuestra generación, de los 80, fines de los 80, ahí que nos tilda generación de cristal, pero somos una de las generaciones más bravas que hubo, ¿no? Así que de las últimas más bravas, hoy vino, no pala, pero bueno, eso me cuenta. Pero sí, la nuestra sí, porque es la más importante. Por eso traje toda esa música, escuchaba, me acuerdo que me volvía loco, que decía, me acoso, pero estaba. No me gusta que esto, que el otro, pero estaba. Pero lo escuchabas encima. Por eso vamos a arrancar con estos tres temas. El primero es de Offspring, de Kiss Aren't Alright, Crazy Down, esto. Muchacho medio rapero, que tiene un video ahí con muchas señoritas, demasiado ya diría, pero bueno, nunca es suficiente. Se llama Butterfly, y Papa Roach, qué buena banda. Este tema está en vivo, ¿no? Ya lo pasamos un montón de veces, pero esta vez lo traje en vivo, para variar, ¿no? Between Angel and Insect, esta es un temazo de esta banda, vamos, que venimos con más punto S, acá por www.heavymetalradio.com.ar y por seno.fm/choice-radio. We'll be right back.

question everything. Reality is religion to fuck your dream. For the black and the blood that you got yourself. Living in the eye, to big black crow. Making money, wanna know, black people is your vote. Possession, and you're never gonna feel the vote. Check it, on why you learn the best lesson. I know, life, passion. There's no more. There's no prevention. Only obsession. But I don't. Check my mind. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. ¡Epa! ¡Pero va a tirar esta! ¡Epa! ¡Ya acabó! ¡Sí! ¡Ya se la acabó! ¡Todo el vino tiene! Muchas gracias por arreglar. Bueno. Bueno, ¿qué pasaron? ¿Pueden ir a su habitación? No, no regalaste nada. Y bueno, ahí está. Mi generación son de la generación. De generación. Son la generación que salió campeón del mundo. Ahí, feliz cumpleaños, capitán. Lo disfrutes. Ese el que te regaló el bidón de agua. Fue un grosso, loco. La verdad que fue un bastante visionario en ese sentido. A ver, estoy probando modos. Claro, es un muy, muy, muy eco capaz. Pero acá, este me gusta. A ver. A la mitad va. Qué bueno regalo, el agua bendita, la verdad que. Se ve que la usó bastante bien el agua bendita, sobre todo con los mates. Ahí tenía para usarlo. Yo me haría más agua con. Es agua. Es agua. Aparte, uno puede bendecir el agua bendita. Uno puede bendecir el agua bendita. Es decir. Mira, a mí una vez en el catecismo lo había preguntado esto a un cura, entre otras cosas, ¿no? Que me respondió de que uno, en caso de necesidad, siempre encomendándose a Dios, puede bautizar a alguien, puede bendecir el agua. La verdad que es importante. Siempre se pide el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se le bendice, se le pone agua en la frente. Porque es importante estar bendecido, aunque ustedes no lo crean y piensen que es algo espiritual, es importante. Porque es una protección. Me han contado gente que hace otro tipo de religiones que también bautizan a sus hijos por una protección. Así que es importante que estén todos bautizados, hijos de puta. Vamos con. ¿Qué tenemos en este segundo bloque? No me acuerdo porque. Ah, lo del agua bendita. La verdad que. Sí. Vamos con nuestra programación. Que tenemos en www.heavymetalradio.com.ar. Tenemos una programación de lunes a viernes. Desde por el espacio La Heavy Vuelta a las 18 horas. Los lunes retro a las 19 horas. Martes tenemos punto X a las 20, Doc Rock 22 horas, miércoles Viejo Rockero a las 20, jueves punto X a las 15, Rick Embury Power Hour 19 horas y Siglo Metálico medianoche, viernes La Heavy Vuelta 18 horas y Jinetes Nocturnos 22 horas, sábados Viejo Rockero 18, Jinetes a las 22 y los domingos no hay programación. Igual creo que había. Estamos auspiciados por Taina, Heavy Bus, Chávez Guitarra y La Botica Chocolate. Ahí en la página vas a encontrar todas sus redes sociales. Te cuento que también salimos. Salimos en. El Chill Radio, la radio del amigo Beto Bocha. Esto es seno con z.fm barra chill-radio. Tenemos la columna de Dami, ahí me la pasó, me olvidé de bajarla, así que ahora la vamos a tener en el tercer bloque. Pero en este segundo bloque, ¿qué tenemos? A ver, quiero ver qué hay de la vida misma. Bueno, se ve que Infobar caducó. Mirá, es el cumple de Beto Bocha. Vamos a aprovechar, Beto Bocha, si nos estás escuchando, mi querido amigo, te mando un beso enorme. Gracias, siempre agradecido a vos, Beto, por el espacio, por difundirnos, loco, por integrarnos, ¿no? Hay una nota, hay un proyecto, nos ayuda, nos difunde, loco. La verdad que Beto es un grande, un prócer, ya podemos decir, del heavy metal y del fútbol, ¿no? Y otras cosas, porque el Beto es de todos. Así que bueno, si no estás escuchando, Betito querido de mi corazón, te mando un feliz cumpleaños. Como siempre, agradecido a vos por ser tan grosso, loco. Tan buen tipo. Vamos a hablar un poquito. Vamos a ponernos serios y vamos a escuchar. Vamos a salir de la realidad virtual y vamos a la realidad, ¿no? Tenemos chicos desaparecidos. Bueno, sí, siempre tuvimos chicos desaparecidos. Pero este es un caso medio peculiar porque se hizo popular a partir de la alerta Sofía, esa famosa alerta de que cuando se pierde alguien empieza a difundirse por todos lados, un chico, ¿no? Pero se ve que hay varias redes atrás, se está investigando, todavía no sé si llevó a mucha. Primero no se lo encuentra, está un chico desaparecido, es una cagada, sobre todo en democracia. Y después, bueno, a entender que hay de fondo, porque se ve que no es que solo se perdió o algo, hay mucho atrás. ¿Qué más tenemos? Negociación por la ley bases. Esclarecimiento del sistema de la justicia entregarán a escuelas vulnerables. Continúa el frío extremo en todo el país y no tenemos mucho movimiento. Estallaron los memes del empate de Brasil, la reacción de Neymar y el LED que resonó. Bueno, tampoco vamos a hacer hincapié en eso. Gesto de Messi con los fanáticos, se acercaron a saludarlo por su. Y dieron torta, mirá, loco, qué bueno. Yo sí, muchos decían, la friso y la guardo de por vida. Pero bueno. Que no, ¿no? Los que estuvieron ahí haciendo de aguante. Vamos a escuchar música, más música. Rage Against the Machine, Testify, Soundgarden, Feel on Black Days y Alice in Chains Haciendo the Wall. Smoke!

¡Tomá, hija de puta! Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Acuña y a Molina. ¡Ajá! ¡A la carga, Argentina! Continuamos con más Punto X en este, en tercer bloque, en www.heavymetalradio.com.ar y por seno con z.fm/choice-radio. Espero que esté pasando un buen momento, ¿no? Ya nos vamos. Chiquito, que ya nos vamos, ya arranca las coronetas, loco. Quiero a ver cómo están todas las mesas que tienen para tomar. Mañana vamos a levantarnos tarde. Bueno, mentira, no nos vamos a levantar tarde un carajo. Nos vamos a levantar temprano, quería decir. Vamos a estar cansados. Pero ojalá que tengamos una alegría, ¿no? Que valga la pena. Bueno, este estuve comentando un poco, informándonos. ¿Cómo es? Ah, quedó todo al palo la canción. Qué buen tema este. Te quiero invitar. Ahí estaba viendo fechas que vamos a tener con toda la gente de Pasquinel, por lo menos. Tenemos 6 de julio vamos a estar retomando los shows en Pasquinel, obviamente. Y esto va a ser en el lugar de el templo sagrado de Pica Rock. La vamos a bajar también. Ahí está. El templo sagrado de Pica Rock. Tenemos al cumpleaños de Alex Pasquinel el 3 de agosto junto a 1970 y Máquina. El 24 de agosto vamos a estar en La Cuadra. El 16 de julio vamos a estar en Gier. Ahora en agosto, ahora vamos a octubre. 5 de octubre, esto es en Zadar. El 23 de noviembre, esto es en el Uniclub junto a Luna Sala Force. Luego va a ser la primera fecha del disco con la Force. Y bueno, ahí se confirmó el 16 de diciembre en Rosario. Son las fechas que tenemos con Pasquinel. También al día siguiente de Pica. O sea, esto es el 6. El 7 van a estar tocando Máquina y La Force en el oeste, en Merlo, si no me equivoco. Así que tenemos un... Arrancaron las jornadas de recitales para ver, ¿no? Nuestras. Así que bienvenido sea. Vamos a escuchar primero segundo y después primero te voy a decir lo que vas a escuchar, a ver si me entendés. Primero te voy a contar los tres temas que vamos a escuchar de Punto Exe después de la columna de Dami, que son The Cal, Love Removal, Machine, Marilyn Manson, Lift Box y System of a Down, Inutis. Y previamente, ahí ya van las palabras correctas, va a estar sonando la columna del amigo Damián Salgado de Impacto Rock, que le agradecemos muchísimo por el espacio que nos están dando. Como siempre agradecemos a todos, ¿no?, en el final, por difundirnos. Una canción de... ahí la estábamos pasando recién. Bueno, ya conté a mí mejor, ¿no? No, está contando lo mismo al pedo, no tengo ganas. que lo cuente Dame. Vamos con más punto S y volvemos acá por www.heavymetalradio.com.ar. Hubiera sido el cumpleaños de uno de los guitarristas, a mi gusto, a mi juicio, de los más talentosos de la historia del rock. Tremendo, tremendo. Estoy hablando del gran Jeff Beck, que en realidad su nombre, que figuraba en su DNI, era Geoffrey Arnold Jeff Beck, que nació en Wellington, el Gran Londres, en aquellos momentos, en aquella época, 24 de junio de 1944, y falleció un 10 de enero de 2023, hoy hubiera sido su cumpleaños. Fue un guitarrista británico, talentosísimo de rock y blues, que tocó en varias bandas influyentes en las décadas de 1960 y 1970. Fue uno de los tres notables guitarristas que tocaron en The Yardbirds, siendo Eric Clapton y Jimmy Page, qué nombres, ¿no? Los otros dos. Durante 25 años mantuvo una esporádica carrera en solitario. A pesar de no haber alcanzado nunca la proyección comercial de sus contemporáneos, el maestro Beck tuvo un gran reconocimiento, especialmente en la comunidad de guitarristas. Experimentó con el blues, el rock, el rockabilly, el heavy metal, el jazz fusión también. Y en su última época había absorbido influencias del techno, aunque ustedes no lo crean también. Muy versátil y talentosísimo además, para fusionar todo eso también, ¿no? Creando una innovadora mezcla de música heavy metal y electrónica. Muy particular, pero bueno, él se podía dar esos lujos porque le sobraba talento. Beck participó en álbumes de artistas como Rod Stewart, miren los nombres que voy a decir ahora, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Tina Turner, Morrissey, Donovan, Diana Ross, John Bon Jovi, Malcolm McLaren, Kate Bush, sigue esto, Roger Waters, Stevie Wonder, Les Paul, Zucchero, Cyndi Lauper, Brian May, Roger Taylor, Stanley Clark, Screaming Lord Sutch, ZZ Top y Toots and the Maytals, bueno, y muchos más. Creo que he nombrado bastantes igual. Fue ubicado en la quinta posición de la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia, elaborada por la revista Rolling Stone, publicación en la que apareció en tres ocasiones en portada y que lo mencionó como uno de los guitarristas, textuales esto de la revista Rolling, uno de los guitarristas líderes más influyentes en la historia del rock. Beck ganó el premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Instrumental de Rock en 6 oportunidades y de Mejor Interpretación Instrumental Pop una vez. En 2014 recibió el premio Ivor Novello por su contribución a la música británica, y fue presentado en 2 ocasiones en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Yardbirds en 1992 y como músico solista 2009. ¿Qué más quieren de este señor? Era un genio. Falleció lamentablemente el 10 de enero de 2023 a los 78 años luego de contraer repentinamente una meningitis bacteriana que confirmó su representante en aquel momento, y hoy hubiera sido su cumpleaños. Así que en homenaje a este genio total, absoluto de la guitarra, vamos a escuchar del maestro Jeff Beck, de su álbum Wired de 1976, Come Dancing. We'll be right back. We'll be right back. motherfucker's gonna get my medal. Thank you. just sitting in my car and waiting for my girl. Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Argentina, toca para Messi, esta me gusta, a ver si liquidamos ahora sí, esta me gusta, la tiene, pelota para Lautaro, Y llegamos al final de este punto S acá por www.heavymetalradio.com.ar. Gracias, loco, por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante como debe ser, ¿eh? Gracias a todos y a todas, ¿no? Estamos auspiciados por la botica de chocolate de Elisa de Turco, Informática en el Gil, Plaza Gomila, Néstor Gaitán, Raza de la Noche en el Pansardi. Ate Service de Alejandro Terreni, Lira Producciones de Natalia Sael, Latidos de Metal de Dani Cosa, Heavy Metal Radio de Warren y Vic y Impacto Rock de Damián Salgado. Creo que me estoy olvidando de alguien. Creo que no, o sí, o no, no sé. Sí, Choy, Choy lo nombré, sí, entonces no me estoy olvidando. Gracias, loco, por estar ahí del otro lado haciendo el aguante. Y bueno, invitarlo a que escuchen todos los programas de acá y de todas las radios que nos va de la de Choice, nada más, ¿no? Por ahora. Pero bueno, gracias por hacer el aguante. Vamos a ir escuchando al amigo Ricardo. Vamos a selección y nos vamos con tres temas que son Lordi, The Riff, Kind Diamond, Halloween y Core Along a Break. Esto fue Punto S. Tengan buena semana. Chao. Ricardo, acá estoy con Ricardo. ¿Qué pasó en esta secuencia? ¿Qué haces, Ezequiel? Vení, Nico. Vení. Estamos con Nico, un honor acá, su ídolo, ¿sabes? La guitarrista de Pasquidel. ¿Qué tal los chicos? ¿Qué tal la Force? La Force. ¿Qué pasó con Adrián? ¿Sale o no sale? ¡Dete Mike! ¿Sale o no sale, Adrián? Y aquí estamos en una situación un poco de incertidumbre porque recién el gordito de la sala le dijo: vení, Adrián, vení, que quiero hablar con vos. ¿Así se hace la separada, Picarrock? Me parece que se lo están empomando a... Terrenis. El compañero Terrenis. Le mando un saludo, Ricardo, gracias por este momento acá en exclusiva. Cariño, Chiquel. Side. Estás escuchando .exe por Heavy Metal Radio.